En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Ritual Deportivo que lo estamos estrenando esta tarde. En este programa intentaremos sin duda alguna crear un espacio crítico con relación al deporte, de manera que ustedes oyentes puedan entender a las diferentes disciplinas, no solo como un juego, sino como una actividad multidisciplinar como lo es, en la que intervienen diferentes aspectos sociales, culturales, económicos, entre otros. Hoy nos acompaña en este espacio nuestro compañero Cristian Navarrete. ¿Cómo está, Cristian? Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, Jonathan. Muy buenas tardes para todas esas personas que, bueno, estaban esperando a ruido de fondo. Queremos decirles que estamos estrenando programa y somos del Ritual Deportivo. Vamos a hablar sobre, como ya dijo Jonathan, sobre todo lo que tiene, lo que es concerniente al deporte. Dentro de diferentes disciplinas, diferentes cosas que vamos aquí a tratar. Muy buenas tardes y estamos nuevamente acá hablando sobre el deporte. Muy bien, muchísimas gracias. Primero agradecer a Radio Barba Azul, al espacio que tenemos aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por la oportunidad. Y trataremos de llenar todas las expectativas de la amable audiencia. Estamos sustituyendo un programa bastante interesante, sin duda alguna, pero también trataremos de hacernos un nombre. ¿Le parece, Cristian, si para iniciar con nuestro primer programa, hablando en términos deportivos, diríamos que dando el pitazo inicial, quisiéramos partir con la pregunta de dónde y cómo apareció el deporte? Y también si podríamos hablar sobre cuál es el deporte ecuatoriano, Cristian. Sí, gracias Jonathan, y bueno, para toda esa audiencia, en las sociedades precapitalistas, los, como ya se conoce, los deportes tendieron a vincularse más a lo religioso o a la instrucción militar, como por ejemplo los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia o los deportes de combate, la caza y la pesca, llevados a cabo por la nobleza de la Edad Media. Como ustedes saben, con la modernidad, desde la revolución industrial del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, la práctica de deporte se masifica y pasa a constituirse en una de las principales actividades de la vida cotidiana de gran parte de los individuos residentes en ciudades de todo el mundo. Este proceso, asimismo vinculado al papel de los medios masivos de comunicación en la difusión de competencias deportivas profesionales y a la relevancia social que va adquiriendo la realización de actividades físicas orientadas al cuidado de la salud, al mantenimiento de la formación física y a la aproximación a imperativos de belleza, Jonathan. Sí, así como surgió, podríamos decir, el deporte, pero autores como Pierre Bourdieu y Norbert Elias coinciden en que este tipo de disciplinas tienen que ser valorizadas por dos aspectos. El primero, como ya decías tú, el culto al cuerpo, cuidar la salud, estar bien físicamente, y también por el carácter lúdico. Hay que decir que los deportes parten desde ese punto, ¿no? Desde que es un juego, luego pasa ya a denominarse como un deporte. Esta doble valorización es parte de la concepción occidental moderna que hoy tenemos. En esta misma dirección, hay que plantear que el deporte es una esfera de la vida social destinada a ser un contrapunto, un balance entre las presiones y el estrés provocado por la rutina. No me vas a negar, Cristian, que es interesante salir de ese mundo que tenemos hoy, ¿no? De todos esos problemas que tenemos hoy con un partido de fútbol entre amigos, con un partido de baloncesto o simplemente yendo a nadar, ¿no? Entonces, es sin duda alguna salir de esa rutina que nos provoca, sobre todo, las sociedades urbanas e industrializadas como las que tenemos en el Ecuador y sin duda alguna acá en Quito. Se trata entonces, por lo tanto, de ver al deporte como una liberación de tensiones que produce una excitación agradable proveniente de cierto grado de ansiedad y también del miedo de salir de la rutina. Así es, querida audiencia, y Jonathan, el mismo Norbert Elias analiza la génesis del deporte en el marco de la teoría, también de ese proceso de civilización, es decir, el pasaje de las sociedades europeas medievales y guerreras al proyecto moderno ilustrado con sus transformaciones en la cultura y la subjetividad, las cuales, a partir del siglo XVI, especialmente al interior de las clases altas inglesas, fueron haciendo que la reglamentación de la conducta y los sentimientos se vuelva más estricta. Dentro de esto se diferencia y se abarca así diferentes temáticas y también el deporte se vuelve más equilibrado y más moderado. De esta forma, continuando de cómo surgió, cómo apareció el deporte ya desde la antigua Grecia, como decía Cristian, con los combates de lucha o los primeros Juegos Olímpicos de la antigüedad, como se denominaron, con Pierre de Coubertin llegarían ya los Juegos Modernos. Vamos avanzando ya hasta llegar a Europa y sin duda alguna un eje fundamental en esto será Inglaterra, donde surgen los primeros deportes ya bastante populares hoy en día, como es el fútbol y el rugby. Ambos fueron bajo la misma corriente inglesa, pero las reglas y conductas a lo que tú te referías antes hicieron que cada deporte se vaya desviando, por así decirlo, se vaya normando de una forma diferente de acuerdo a lo que cada grupo humano tenía dentro de esta sociedad. En este mismo contexto, Norbert Elias analiza cómo se dieron los deportes competitivos y profesionales. Un dato que no se puede olvidar es que con la difusión de las competencias aparece un nuevo actor de mucha importancia y donde ya empieza a aparecer el deporte como tal, que es el espectador, Cristian, porque no es lo mismo que tú practiques un juego normal para divertirte que practicar ya un deporte donde miles de espectadores están mirándote, miles están observándote e incluso viven de las actividades que tú realizas. Así es, aquí se puede afirmar que la sociedad empezó a utilizar parte de su tiempo libre en practicar y observar como espectadores estas competiciones no violentas, más bien de habilidad y fuerza corporal que llamamos dentro de la globalización y ahora en la edad moderna, deporte. Es decir, se formó una sociedad en la que se han desportivizado los pasatiempos, desarrollándose reglas más definidas y estrictas, excluyendo en lo posible acciones violentas y proporcionando mayor protección a los competidores. Por lo tanto, ya todo se vuelve, ya no se vuelve amateur, sino más bien ya se genera una estructura en el cual la competencia tiene ciertas reglas y podemos comparar a estas reglas y a estos juegos con la sociedad en sí, dentro de esto. En efecto, Cristian, el surgimiento ya del deporte en Inglaterra se relacionó con los cambios en la estructura del poder de la sociedad en general. Y así podemos afirmar que el deporte durante el siglo XVIII ya fue parte integrante de la pacificación de las clases altas de este país europeo. Otro de los elementos formadores, sin duda alguna, es el surgimiento ya de los clubes, como hoy los conocemos, que originalmente fueron la expresión del derecho de los caballeros a asociarse libremente y que luego servirían para regular las competiciones y garantizar la uniformidad del juego en un nivel supralocal y luego ya supranacional, como ocurrió primero con el cricket en Inglaterra. De este modo, los diversos deportes fueron adquiriendo un carácter propio, con reglas concisas y estrictas, organismos de supervisión de las reglas y eventualmente la presencia de los árbitros, todo lo cual ya no dependía de la voluntad de los propios practicantes, sino que más bien se les empieza a imponer, ¿no?, para ya ir regularizando el deporte. Un caso normal o un caso muy específico es el fútbol, por ejemplo, ya cómo fue partiendo desde el juego, cómo fueron apareciendo los distintos organismos de supervisión, en este caso primero los organismos locales, los organismos nacionales y luego lo que hoy conocemos como la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, que es la que regula todas estas actividades deportivas. De esta manera hay que decir que ya, Cristian, el carácter lúdico del deporte se va perdiendo con la profesionalización de los deportistas y la masificación de los espectadores. Ya no es uno o dos los que te van a ver jugar, sino son miles, son millones de personas que están atentas a estas diferentes actividades. Y de esta manera ya se convierte en un entretenimiento que sofoca la posibilidad de reflexión crítica y contribuye a la enajenación del tiempo libre, llegando incluso a ser calificado, tú recordarás, por muchos autores como el nuevo opio de los pueblos. Así es, y lo que acaba de mencionar Jonathan se puede marcar no solamente dentro del fútbol, sino de todos los deportes, en el cual ya se vuelve todo un mercado, en el cual ya hay reglas específicas, porque eso ya da mucho dinero, en el cual todos estos deportes tienen sus propias reglas, y está manejado por una propia asociación, en el cual hay, en el caso de la FIFA, como tú acabas de mencionar, hay mucho más miembros que la misma ONU. Entonces, en este sentido, esa es una explicación rápida de cómo apareció y se expandió el deporte en el mundo, que acaba de decir Jonathan. Por ejemplo, en Ecuador, todas esas actividades llegaron por el puerto, como ustedes pueden saber, esta información. Las primeras disciplinas deportivas y los primeros clubes ecuatorianos tuvieron influencia inglesa. Por ejemplo, el Guayaquil Sport, el primer club de fútbol, según la Biblioteca del Fútbol Ecuatoriano, estuvo formado por deportistas nacionales y también extranjeros que venían a través de los viajes en barco. Uh-huh. El proceso se vuelve a repetir de esta manera ya con la llegada de el deporte al Ecuador. Lo primero que llegó sin duda alguna fue la pelota de fútbol, que es el deporte más universal, por así decirlo, y se vuelven a repetir estas estructuras, ¿no? Se vuelven a poner reglamentaciones, se vuelven a formar los clubes, esta forma lícita o este derecho que tenía la gente de asociarse libremente, como lo que hoy conocemos, no tan distinto, ¿no? Como cuando ustedes amigos oyentes forman un equipo de fútbol barrial, de fútbol intercolegial, de fútbol universitario, en el que lo hacen primero para competir, para distraerse de una forma lúdica, pero luego ya empiezan a aparecer las diferentes reglamentaciones, ¿no? Y empiezas ya a ser parte de un conjunto más grande donde tienes que respetar ciertas reglas y el objetivo cambia. Ya no es solo el carácter lúdico, sino que compites ya por un premio, en muchos casos económicos, o simplemente, y creo que ya no hoy en día, pero muchos decían por la gloria deportiva. Como tú decías, este hecho no es que solo ocurrió en Ecuador, no la llegada del deporte, sino también América fue de la misma manera, en países como Uruguay o Argentina, donde incluso muchos equipos, debido a esta influencia extranjera, fueron fundados en un inicio muchos para jugar al cricket y al tenis. Es por eso que tenemos varios clubes de esta denominación. Tú recordarás Peñarol en Uruguay, por ejemplo, fue formado por la gente de los ferrocarriles en el país, y también el conjunto de Nacional, que es el equipo de las clases altas, que podríamos decir fue al inicio un equipo de cricket. Sí, así como dices, Jonathan, también tenemos conversar o reflexionar a través de qué es el profesionalismo dentro de los deportes. Yo creo que dentro de esto el profesionalismo se basa nada más en que tú ya compites de acuerdo a ciertas asociaciones y en algo más elaborado dentro de un proceso selectivo de organizaciones. Y más, tú sabes, vamos a poner el ejemplo del fútbol. O sea, ¿qué hace que una persona sea profesional? Más que jugar en la primera división de cualquier club o dentro de, pongamos el ejemplo de Ecuador. O sea, pueden jugar en los equipos que están participando dentro de la Serie A de un deporte, del fútbol, digamos. Entonces, bien, esta profesionalización, ¿cómo nace? Sino que tú solamente llegas, no es que es un proceso en el cual formativo a rajatabla, en el cual tú marcas, como por ejemplo, dentro de la educación, digamos. O sea, tú tienes que pasar mucho tiempo estudiando, aprendiendo. Sin embargo, dentro de los deportes hay como un poco más de soltura dentro de ese aspecto. Y quizá también, Cristian, esta profesionalización, como la denominamos, te quita el derecho al juego, ¿no? Por así decirlo, por ejemplo, y una de los aspectos coyunturales que tenemos hoy en día es con la Federación Deportiva Estudiantil, que lo que está ocurriendo con la nueva reglamentación, en el que un muchacho que haya intervenido o haya formado parte de una selección provincial, de una selección nacional, ya no puede intervenir en el campeonato. Es decir, como que estamos quitándole la libertad al otro de seguir practicando lo que le gusta y de poder seguir desarrollándose, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo pretendemos, hablar dentro de eso de la profesionalización? Hay mucha gente que también habla dentro de eso. O sea, ¿cómo una persona es profesional? Bueno, ahora en estos tiempos, luego de que se ha clasificado a varias, a los Juegos Olímpicos, o se ganó una medalla, o se clasificó un mundial, se ve que la profesionalización radica en esos eventos ya mundiales. O sea, no es como una formación. ¿De qué, dentro de eso, cómo se está formando también dentro de los deportistas de acá? Uh-huh. O sea, hay clubes donde hay un montón de personas que quieren llegar a ser profesionales, entre comillas. ¿Por qué? Porque se gana buen dinero, porque hay una palestra pública. Entonces, se marca dentro de eso un hito. Y hacemos, creo que sí, vamos a hacer la primera pausa en nuestro programa. Los invitamos a escuchar un pequeño segmento. Porque vamos a implementar cada programa para recordar eso que nos agrada del deporte, ¿no? Lo más lindo, como es, y en este caso el fútbol, como son los goles. Y vamos a tener este pequeño segmento. Y para iniciar el día de hoy tenemos un gol, creo que uno de los más bonitos en la historia de los mundiales, Cristian. El gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el Mundial de 1986, el segundo gol. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta. Perfecto, ahí escuchábamos el gol de Diego Armando Maradona en el Mundial de 1986 realizado en México. Como decíamos, vamos a tener todos los martes este pequeño espacio, este pequeño segmento para recordar y volver a vivir esas emociones que nos transmiten también los relatores deportivos, no solo en el fútbol, sino también en otro tipo de deportes. Recuerde que está en sintonía de Radio Barba Azul a través de la radio de la Casa de la Cultura 960 AM. Nos vamos a nuestra primera pausa y volvemos con más de Ritual Deportivo. Mis queridos amigos, todo el mundo a bailar y a gozar con el ritmo contagioso de la bolsa. Y estos queridos, psicópatas intolerantes, contra todos los reptiles, estaba preocupado por el asadito. Él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino, y para disimular mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolverle un grito, su generosidad. Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. Da envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolver la bolsa, una vaca cruda y nos parece poco. Si seguimos con esta alegría, no vamos a volver loco. Matemos al payaso ahora, arriba de la mesa. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Perfecto, volvemos con más información en nuestro primer programa de Ritual Deportivo. Recuerde que nos puede escuchar todos los días martes a través de 960 AM, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y este es su programa también de Radio Barba Azul Cartonera. Nos pueden escuchar también por la app, Cristian. Así es, no se olviden que bueno, estamos en el primer programa de Ritual Deportivo en 940 AM. Nos pueden también escuchar en www.radiocce.com. Ahí estamos en toda la franja de Radio Barba Azul. No se olviden que estamos en acompañándoles y ahora en este nuevo programa sobre deporte acá en la Casa de la Cultura, que nos parece raro, pero bueno, tenía que también la cultura atraviesa el deporte y un montón de situaciones, problemas, virtudes y un montón de cosas que atraviesan lo deportivo y lo humano también. Nos pueden recomendar, dar sugerencias también, comentarios a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Radio Barba Azul. Pero ya volviendo al tema de nuestro programa y con la información de Ritual Deportivo, el segundo tema, como ya lo habíamos planteado en el inicio de hoy, es si podemos hablar de un deporte ecuatoriano. Hay muchas veces que nos quejamos que solo hablamos de fútbol, que hay más actividades como el tenis, el baloncesto, y sin duda alguna que existen, ¿no? Y tú recordarás, Cristian, y la audiencia lo sabe, que hay más logros y de mayor importancia en otras actividades, como el atletismo, como no recordar a Jefferson Pérez, dos veces ganador de medallas olímpicas, la primera en 1996, medalla de oro en Atlanta, y luego en el 2008 en las Olimpiadas de Beijing, todo esto en los 20 kilómetros marcha. pero estos están ocultos y siempre como que se quejan de que no tienen el espacio suficiente dentro de lo que se refiere a los medios de comunicación y también a la acogida del público en general. Así es, y como para dar un contexto más claro dentro de lo deportivo, no solamente dentro de la historia, sino más bien como irlo aterrizando acá al territorio, no debemos olvidarnos que en el caso ecuatoriano, como el mundial, el deporte no puede escapar a los conflictos y desigualdades sociales existentes a su alrededor, y que de hecho en ocasiones, como sabemos, Jonathan y querida audiencia, contribuye a reproducir respecto a ejes tales como la clase social, género, edad, etnia, origen nacional, entre otras cosas. De todos modos, el deporte moderno no es ya una actividad destinada a una élite, ni se supone que tenga un carácter de privilegio, como ocurría en la nobleza de la Edad Media, sino que se ha despegado dentro del origen aristocrático de muchas actividades deportivas. Y también tenemos que recalcar que al menos teóricamente se supone que todos los ciudadanos deberían contar con todas las oportunidades de practicar algún deporte, sean estas como entretenimiento o de manera ya, digamos, como ya hemos venido hablando, de manera profesional o de manera amateur o de manera en la cual uno compite, o simplemente por simple diversión, entendido esto desde una parte al derecho inalienable de una vida saludable. Y así llegamos ya a referirnos de un deporte nacional, y en este aspecto creo que hay que analizar lo que es la supuesta democratización del deporte, cuando ya el Estado empieza a intervenir dentro de las diferentes actividades y lo empieza a hacer más propio de todos, lo empieza a hacer un derecho y casi un carácter obligatorio. Y así tenemos, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, en el colegio, en la universidad, lo que denominamos la educación física, y con el avance del deporte también de masas, que ya lo va expandiendo más, lo va haciendo un tema más globalizador dentro de todo lo que es el país. Por estas cosas, creo que podríamos decir que nuestra disciplina nacional, dentro ya de las actividades como la educación física y también, como decíamos, de lo que ha sido ya el cómo lo receptó las masas de la sociedad, el deporte nacional es sin duda alguna el fútbol, el balompié o el soccer, como queramos llamarlos, y esta actividad genera una cultura de masas que se ha convertido en una especie de industria, que más bien es una especie de industria, diríamos. Y al igual que otras expresiones culturales y artísticas, el deporte deja de ser una actividad en la que se expresan la libertad y la creatividad humanas cuando dicha actividad es mercantilizada, como ya decíamos, a través de la profesionalización del juego. Así es, y bueno, no se olviden que somos Ritual Deportivo, 940M, en Radio Casa de la Cultura. Bueno, somos un nuevo programa acá dentro de la franja de Radio Barba Azul, y como es de costumbre, vamos a unos pequeños mensajes de la Casa de la Cultura y ya volvemos con más de Ritual Deportivo. No se desconecten, para todas esas personas que quieren seguir conociendo sobre el deporte y todo lo que trasciende a través de él, no se desconecten. Volvemos con mucho más de Ritual Deportivo. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Para nosotros es fundamental El que la ley marque con absoluta claridad la autonomía de la Casa de la Cultura, que ha sido una de las aspiraciones que durante todo este tiempo hemos mantenido referente al texto de la ley. Por lo tanto, esta ley garantiza la autonomía de la Casa de la Cultura y plantea más bien cómo fortalecer el accionar de la Casa de la Cultura a nivel de todas las provincias, cuando esa Casa de la Cultura tiene que ser, como lo ha sido durante estos años, un promotor de la inventiva, de la creatividad, del fomento, también a través de la transversalización del sistema integral de cultura que marca esta ley. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Y continuamos con Ritual Deportivo. Muchísimas gracias a todas esas personas que nos están sintonizando. Un saludo muy cordial para... y un besito muy grande para Belén Ortiz, que nos está escuchando. Para Rodi Chavarría, que nos está escuchando también, para Sebastián Almendaris y para toda esa gente que está disfrutando de la sintonía de Radio Barba Azul acá en la Casa de la Cultura. Bueno, y siguiendo con la información, Cristian, creo que... Sí, desde 1957, como tú, bueno, diste ya el contexto dentro de esto, y podemos seguir dando una nueva información. Se disputa el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol en 1957. Es el más antiguo en toda actividad con un carácter nacional dentro del país. La decadencia y poca influencia de otros deportes es tan baja que no es sorpresivo escuchar que el voleibol, el baloncesto o el tenis luchan por tener un sentido más nacional durante todos los años. Y aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta que, bueno, y mucha gente ha discutido sobre esto, ¿no? ¿Por qué solo dan fútbol dentro del deporte? ¿O por qué no hay otros deportes donde destacamos? Entonces es por esto, por este contexto en el cual ese carácter nacional que se da dentro del siglo XX, dentro de un campeonato ecuatoriano de fútbol. Como decías, es el único que se mantiene estable, ¿no? Porque podemos hablar de la Liga Ecuatoriana de Baloncesto Masculina, la Liga Ecuatoriana de Baloncesto Femenina, pero cada año escuchamos que tienen problemas para estructurar sus campeonatos, que desaparecen equipos. Este año, por ejemplo, el equipo o los equipos de baloncesto de la Universidad Tecnológica Equinoccial desaparecieron, ya no pueden continuar con la actividad. Y así a lo largo de la historia podemos hablar de Liga de Quito, que en su momento fue un gran protagonista de los campeonatos de baloncesto que han ido desapareciendo. ¿Qué decir del boxeo, no? Antes con figuras como Carlos Valladares, Chico de Oro, Clay Bolaños, que llegaron a ser también grandes representantes del deporte nacional, pero que quizá no tuvieron ese sentido, no valga la redundancia, de ser nacional y no llegaron a convertirse en algo más, ¿no? Es sorpresivo y es sorprendente para mí, Cristian, que el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, como tú dices, desde 1957, con todos los problemas que tuvo, se pueda seguir manteniendo y siga teniendo ese carácter de ser un deporte nacional, un campeonato nacional, con todo lo que eso implica. Y la dimensión altamente competitiva del fútbol, que es el deporte nacional sin duda alguna, creo que acá, ha hecho que gane espacio. Y una de las explicaciones para ellos es que existen muchas rivalidades, tanto a nivel local, tanto a nivel regional y también a nivel internacional. Y eso, todo eso aterriza acá en nuestro país y se expresa en estas actividades que son más constantes y más satisfactorias para los diferentes grupos de la sociedad. Por ejemplo, los clásicos, ¿no? ¿Quién no dice que es ganarle a tu rival de patio hace que vaya ganando ese sentimiento de ser un deporte ya nacional y se vaya adquiriendo dentro de la sociedad? Y también ese sentimiento de pertenencia, en el cual te involucras a través de un color o a través de una camiseta dentro del deporte que tú elijas, y entonces vamos como estableciendo todas esas relaciones dentro de la sociedad, en donde parece que no hay ningún sentido en el cual vos dices, oye, ¿por qué amas tanto ese uniforme? ¿Por qué amas tanto ese color? ¿Cuál vamos entendiendo un poquito más acerca de eso? Esa pertenencia en el cual, como dijo ya Jonathan, como vamos dentro del barrio, dentro de la ciudad, dentro del país, cómo se va marcando dentro de ese nacionalismo, dentro de esa territorialidad, la formación y el gusto acerca de un deporte determinado y acerca de toda esa pasión que genera esto. Ahora, Cristian, yo te pregunto, y también a la amable audiencia que está en sintonía, ¿por qué el fútbol es el que ganó más adeptos? ¿Por qué no el baloncesto? ¿Por qué no el ecuavóley, que es un deporte también tradicional acá en el Ecuador? ¿Por qué el fútbol es el que se quedó con la mayoría de los aficionados, de los espectadores? Así es, dentro de esto vemos que lo que dice Jonathan y los deportes que remarcó son, dentro de esto buscan no solamente lo, no buscan más bien dentro de esto lo profesional, sino más bien, como ya hemos dicho, permanecen dentro de un grupo en el cual todas estas ligas se vuelven amateurs, o no se vuelven amateurs, sino más bien se vuelven lúdicas, en cual vos lo único que se realiza son apuestas a través de estos deportes, pero no tienen una trascendencia, que para mi parecer no tienen esa trascendencia, porque no hay un mercado establecido dentro de lo económico. O sea, ¿qué diferencia habría dentro del fútbol o el ecuavóley si el ecuavóley generara tanta pasión y tuviera tantos adeptos y un mercado ya establecido donde se vendieran camisetas, donde se vendieran el balón, donde se vendieran redes, donde cada jugador vendería su imagen, en el cual no, ya no gritaríamos los goles, sino más bien estaríamos viendo el juego del ecuavóley, en el cual disfrutaríamos de ese punto, de esa batida, de ese servicio. Y no solo entre disciplinas deportivas se nota esta diferencia, sino incluso con el fútbol, como ya decíamos, que es el deporte nacional, que así lo hemos determinado acá. Entre el fútbol masculino y el fútbol femenino hay una gran diferencia, Cristian y amable audiencia. Por ejemplo, el fútbol femenino el año anterior tuvo un crecimiento sorpresivo y extraordinario. Clasificó por primera vez una selección ecuatoriana al Mundial de Fútbol Femenino en Canadá 2015. Sin embargo, no contamos con un campeonato profesional, las mismas jugadoras, los mismos equipos salen de las ligas barriales y se mantienen en ese nivel amateur y no logran dar el salto al profesionalismo, y no hay un mercado en el que se pueda expandir, en el que se pueda vender y que también contribuya ya a la profesionalización, en este caso del fútbol femenino, y todos los diferentes problemas que viene teniendo este año, que por poco no se realiza el campeonato nacional, entre comillas, que en realidad se está desarrollando de una forma zonal, de una forma local, para tener esas oportunidades y que los clubes femeninos puedan seguirse manteniendo y también seguir ese desarrollo que en algún momento lo lograron y no perderlo de la noche a la mañana. Sí, hay una gran diferencia dentro de esto. Y uno, y bueno, Jonathan ya lo marcó. Un equipo ecuatoriano, seleccionado ecuatoriano femenino, clasificó un mundial. Pero ahí vemos, ¿no?, cuál es la relevancia entre ese fútbol femenino y el fútbol solo por eliminatorias, cuánto genera todo eso, y cuánto genera también que un grupo de mujeres dentro de una asociación llegue a un mundial. Casi nadie escuchó, solo fue la parafernalia en cuando clasificó un mundial, sí, pero quizá ni siquiera le dimos el grado y el valor que tiene, ¿no, Cristian? Por ejemplo, si a ti te preguntan quién hizo el gol de la clasificación de Ecuador a un mundial, lo sabes de memoria, pero si te dicen quién hizo el gol de la clasificación femenina, que por cierto fue en Trinidad y Tobago, no lo sabemos. Sí, o no nos vayamos tan lejos, dentro de hace unos meses que sucedió esto de los Juegos Olímpicos, ¿quiénes nos estaban representando? Bueno, entre comillas, representando al país. ¿Qué sabíamos de esas personas? qué sabíamos dentro de esto, sino más bien dentro de una dentro de lo mínimo de cuál hay ciertas competencias que Ecuador clasificó, dentro de que hay más gente que fue a las Olimpiadas, pero ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿qué grado de importancia le damos a la cultura deportiva aquí en el país? Y no solo dentro de los márgenes competitivos, sino más bien dentro de ese ocio, dentro de que cada persona tiene que trabajar 14 horas diarias y en qué momento hacemos deporte, o en qué momento tenemos esa posibilidad de ser buenos deportistas. Como por ejemplo, estábamos en un momento conversando acá con Jonathan, de que por ahí, dentro de esta gran nación, hay un Usain Bolt o alguien también mucho mejor, pero ¿qué posibilidades les damos a esas personas? ¿Dónde están? ¿Cómo hacemos las elecciones para recolectar todas estas personas en las cuales tienen toda la dimensión de deportistas? Pero sin embargo nos encasillamos en unas olas, en el cual hay pesistas que siguen trabajando durante 5, 6, 10 años y no damos una apertura además a otros deportistas, y así sucesivamente. Y se vuelve quizá un sistema cruel, por así denominarlo, donde lo que más nos importa es ganar y no el desarrollo del deportista. Esta semana también, a propósito, surgió y el Ministerio del Deporte hizo una convocatoria abierta para que, si tú como deportista quieres y te sientes capacitado, te inscribas en el plan de alto rendimiento que ofrece el gobierno. Creo que ese es un claro ejemplo de que no se está desarrollando el deporte, ¿no? Porque yo puedo decir, yo soy buen deportista y me inscribo y recibo la beca que me da el Estado, pero creo que antes yo debía haber pasado por un filtro tanto de mi asociación provincial en X deporte que yo practique, y luego a nivel ministerial, y luego a nivel nacional, y decir, sí, tú tienes las actitudes, tienes las capacidades como para rendir y ser un buen deportista a futuro, y no que pase, como tú decías bien, en los Juegos Olímpicos, que no conocemos quién es el que nos representa, quién es el que va, qué deporte practica, y solo acabarlo, criticarlo a través de los medios de comunicación, hoy a través de las redes sociales, y quizá también terminar con la carrera de uno de estas personas que va surgiendo, ¿no? Así es. ¿Y qué te parece, Jonathan, si aprovechamos este espacio como para poder reflexionar, poder criticar, y que nos quede en la mente ir recordando a figuras tales como Alberto Spencer, Pancho Segura, Andrés Gómez, que estuvieron por ahí participando, ganando, y que no tuvieron, que salieron así? O sea, el Ecuador es así, ¿no? O sea, cuando nosotros ganamos algo, es el evento más grande, pero sin embargo no sabemos cómo esa persona lo logró. O sea, no hay como un proceso en el cual nosotros seguir un proceso a largo plazo dentro de unas políticas públicas deportivas establecidas dentro de un proyecto. Entonces les invitamos, querida audiencia, a que puedan reflexionar acerca de eso, y ponemos un poquito de música también. ¿Y qué tenemos de...? Muy bien, ¿le parece si escuchamos algo de La Vela Puerca? Escuchemos la canción De Atar. Hay algo que ya no puedo contener, me tira el sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me preguntas si traigo mi fe, siempre quieres saber, aunque sea un poco más. Si no me cuelgo, no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar, y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Me tiro al suelo y no me quiero parar, y si me paro va a ser para despegar. Salgo de casa, creo que voy a estallar, me sale al vuelo y yo que le quiero escapar. Me preguntas si traigo mi ser, siempre quiere morder aunque sea un poco más. Se tranca todo y yo me quiero matar, y me preocupa no tener que mendigar. Muchísimas gracias, querida audiencia, para todas esas personas que nos sintonizan y para quienes disfrutan del deporte y de la musiquita. Estamos aquí todos los martes de 18 a 19 horas con Jonathan y Cristian hablando sobre el deporte y todo lo que trasciende acerca de este. Y bueno, entramos en la recta final de este programa. Finalmente hay que mencionar que no se debería estudiar un deporte de forma particular, sin tomar en cuenta el conjunto de prácticas deportivas y también reconocer aquellas posiciones y oposiciones que caracterizan al espacio de los deportes. También hay que tomar en cuenta que la posición en el espacio social que ocupan todas estas prácticas de instituciones o el tipo de relación con el cuerpo, como ya lo marcamos, y el contacto corporal que implica, dentro de este fin de comprender y también sin caer en simplificaciones, las afinidades entre ciertos deportes y ciertos intereses y gustos de los agentes ubicados en determinada posición del espacio social, tanto aquí en el país como en el mundo entero. El sentido de las prácticas deportivas, hay que recordar, está ligado siempre a la frecuencia y a la antigüedad con que se lo practica. Por eso el fútbol ecuatoriano, como ya decíamos antes, desde 1957 se ha mantenido y le da ese carácter y ese plus de ser algo nacional. También hay que decir que influye mucho las condiciones en las que se realiza este deporte, el lugar, el momento, los equipos y entre otros, ¿no? Y también la forma de realizarlas. Una de las dificultades, de los problemas que encontramos al analizar las prácticas deportivas, reside en que podríamos decir este tipo de estadísticas no se desagregan de la forma como se inició la práctica deportiva y llegó a ser muy distinta a cómo era el juego originalmente, y luego está también vinculada a las diferentes clases sociales de esos practicantes. Sí, también por otra parte podemos indicar que, y se debe también tener presente que el espacio de los deportes, si bien es relativamente autónomo, se inserta en un espacio más general de prácticas y consumos, de oferta de productos y de disposiciones. Por lo tanto, nosotros acá como Ritual Deportivo queremos remarcar todo eso, o sea, que no sea solo un contar de situaciones o de farándula o de resultados, sino más bien un estudio o una reflexión, una crítica como más profunda dentro de este aspecto deportivo, y también profundizar el análisis de como ya hemos venido explicando, de determinadas prácticas deportivas, porque es necesario y también es importante localizar esa posición que el deporte ocupa dentro del espacio global, y también construye los deportes un objeto de investigación empírica y también científica a la vez, y también hay que prestar atención a aquellos aspectos del funcionamiento de una práctica deportiva que está determinada por todos estos aspectos y por todas estas circunstancias dentro de lo cultural, lo social, lo económico. Y este campo deportivo tiene todo aquello, y eso es lo bonito, Jonathan. El universo de las prácticas deportivas es producto de la relación histórica siempre entre la oferta de prácticas disponibles y la demanda inscrita en disposiciones. Por eso, por ejemplo, remarcábamos que no logra no dar el paso, ese salto, el fútbol profesional femenino, porque todavía esa oferta es disminuida y la demanda aún más, sin desmerecer y sin decir que no haya talento, porque en realidad es todo lo contrario en el fútbol femenino a nivel nacional, pero no existe esta dualidad, ¿no?, entre oferta y demanda, con todo lo cruel que pueda significar y pueda sonar esta. La apropiación social no depende solamente de las propiedades técnicas de las prácticas deportivas, sino también de sus propiedades relacionales y estructurales con otras que ofrece la sociedad en un momento dado. Los sentidos dominantes atribuidos por los usuarios de manera numérica social pueden cambiar, resignificar y también divergir en un cierto momento a los agentes sociales de las diferentes clases sociales. Por lo tanto, no hay que esperar lo mismo de una práctica. No es lo mismo ser futbolista, ser basquetbolista, ser tenista, en este sentido, ¿no? Lo que evidencia que hay una naturaleza y un giro diferente en cada disciplina deportiva en la distribución social entre clases, aunque la elasticidad semántica, podríamos decirlo así, no sea infinita. Es posible que una misma preferencia puede ser apropiada por agentes de diversas categorías y en distintos momentos históricos. Y no se olviden que somos el Ritual Deportivo acá en la Casa de la Cultura, en la franja de Barbazul Radio. Y bueno, Jonathan, como tú sabes, el espacio de una hora es muy pronto y estamos por concluir el programa. Podemos decir que en el caso ecuatoriano y dentro de todo el contexto que ya venimos hablando, el fútbol se convirtió en el deporte nacional porque fue adoptado por los miembros de cierta clase social, como tú ya lo explicaste hace un momento, y entró en menos contradicciones con otros. Por lo tanto, vemos que esa lucha de clases no solo se da dentro de lo económico, de lo cultural, sino también dentro de lo deportivo. Muy bien, creo que estamos llegando ya a la parte final de nuestro primer programa en Ritual Deportivo. Agradecer nuevamente por el espacio que nos brinda Radio Barba Azul Cartonera en este segmento de los días martes, y también a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de 940 en amplitud modulada. Creo que no queda nada más que agradecer. Vamos a seguir mejorando la calidad de los contenidos, vamos a seguir trayendo más voces, más invitados, para seguir acrecentando, que siga desarrollándose este debate sobre el deporte, que no tiene que estar alejado del análisis social, del análisis económico, del análisis deportivo. Hay que construir también, yo creo que, no sé si decirlo educación, si sea la palabra correcta, sobre este aspecto que es fundamental y es forma parte de la vida cotidiana de muchas personas. Agradecerle a la Maula Audiencia, este fue nuestro primer programa y esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden visitar nuestras redes sociales, Radio Barba Azul, y plantear o sugerir diferentes temas. Yo creo que conmigo será hasta la próxima. Cristian, muchísimas gracias y buena tarde para todos. Gracias, Jonathan, y gracias a todas aquellas personas que nos sintonizaron en nuestro primer programa, y también gracias para Daniel Castellanos en el control. Y bueno, soy Cristian Navarrete. Antes de despedirme, me olvidaba, quería mandarle un saludo grande a Hetzael Orozco, que está en sintonía también. Muchísimas gracias. Y ojalá algún día podamos tenerla por acá también para hablar sobre deporte. Un abrazo grande para ella. Sí, hasta la próxima semana. Y mañana, no se olviden, estamos con el Galpón de los Cuentos Vivientes aquí en la franja de Barba Azul Radio, en la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Conocí, de ignorarte, traté de fingir que no estabas ahí. La verdad es que miedo sentí de despertar tantas cosas que hace tiempo no viví. ¿Cómo hago para poderte hablar, poderte explicar? Decirte que contigo quiero estar, que esta canción es para ti. Ah, tu sonrisa llegó con el mar, el aquello que voy a cuidar, dulce amor. Tu sonrisa llegó con el mar, el aquello que te voy a cuidar, dulce amor. Mirando al cielo me pongo a fumar, y tu silueta se forma en el humo de mi soledad. ¿Cómo hago para poderte hablar, poderte explicar, decirte que contigo quiero estar, que esta canción es para ti? Sonrisa llegó con el mar, quédate aquí, yo te voy a cuidar, dulce amor. Tu sonrisa llegó con el mar, quédate aquí, yo te voy a cuidar, dulce amor. Acercarme a ti, yo no quiero nada.